Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? En este espacio de búsqueda radial fuimos abarcando las distintas estrategias que usaron las abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones sociales que siempre las acompañaron para dar con las más de 100 identidades recuperadas y seguir buscando, obviamente, a los más de 300 nietos y nietas que aún nos faltan. Fuimos abarcando la importancia del derecho a la identidad. También el conocer el territorio donde crecemos, trabajamos, amamos y soñamos. Contamos las estrategias de búsqueda que tienen estas abuelas inquietas que lograron que la genética, con su precisión, corrobore dudas sobre muchas y muchos que dudan sobre quiénes son. Corrimos por la memoria también, con la carrera de Miguel, donde el deporte es estrategia para no olvidar y para seguir buscando. Es momento de darle lugar en Sé quién soy a artistas que desde el año 2000 usaron esta pregunta para ayudar a abuelas de Plaza de Mayo a buscar a los nietos y nietas que faltan. Teatro por la Identidad es un movimiento de actores, actrices, dramaturgos, directores, coreógrafos y productores que hacen propia la búsqueda de identidades desde el arte. Vamos a escuchar a Rubén Fernández. Él es actor, director y docente, integrante de Teatro por la Identidad Bariloche, para que nos cuente qué es este movimiento y cómo nace. Teatro por la Identidad nace en el año 2000 y es una forma que tienen los teatreros, la gente que hace teatro, especialmente en Buenos Aires, para colaborar con la búsqueda de los nietos, para colaborar con las abuelas de Plaza de Mayo. Y nace con una obra que se llama A propósito de la duda, en la que participan actores conocidos y no tan conocidos, ya que es una obra colectiva escrita por varias, en este caso, autoras, dramaturgas. A propósito de la duda, esta obra fundante de Teatro por la Identidad aborda el conflicto de un joven apropiado cuya característica física sobresaliente es la calvicie, que las abuelas resaltarán como un rasgo hereditario en contraste con la abundante cabellera de su apropiador. En esta obra aparece nuestra pregunta, la que le da nombre a este ciclo de microprogramas. ¿Sé quién soy? Le preguntamos a Rubén sobre el rol que ocupa el teatro y el arte en la defensa y en la garantía de los derechos humanos. Con los derechos humanos, reflexionar y pensar un poquito en ellos y tratar de defender el acceso de todos los individuos a esos derechos, ¿no? Y también, de alguna forma, cuestionarnos como sociedad cómo estamos parados. El teatro siempre fue, si bien hay todo un lado que puede tener más que ver con el entretenimiento, pero que siempre tuvo un lado contestatario, un lado de búsqueda y de intentar un cambio en la sociedad. Por eso muchas veces fue perseguido y reprimido en cuanto, que eso lo tenemos como ejemplo en la última dictadura, donde realmente hubo actores y actrices que se tuvieron que ir del país, directores, dramaturgos, o que tuvieron que llamarse a silencio y dedicarse a otras cosas Por eso el teatro no es algo fácil de manejar, porque siempre se mantuvo de alguna forma al margen de lo que el poder cree que es lo que queremos nosotros, ¿no? Tengo. ¿Tenés? Tenemos. Derecho. A la. Identidad. Estás escuchando Sé Quién Soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Hablamos de las estrategias de búsqueda, las que llevaron adelante las abuelas con mucha imaginación. La victoria del Banco Nacional de Datos Genéticos, la red nacional de esa información que se lleva en la sangre, en el pelo, en las uñas. Pero también, más allá de lo genético, más allá de lo biológico, hay información en nosotros, en vos, en tus gestos, en la forma de caminar, en tu mirada, en las muecas que tenés al dudar. Este colectivo memorioso de teatreras y teatreros, que comenzó en Buenos Aires, se fue desparramando por todo el territorio argentino. Porque la búsqueda es en todos lados y todo el tiempo. Acá, en la Patagonia Andina, encontramos el trabajo de Teatro por la Identidad en Bariloche. Que por ahí funciona como funciona en todo el país. En cada lugar, cada ciudad o cada región lo maneja y lo organiza de acuerdo a lo que tiene, a lo que es, a lo que, con lo que cuenta. En el caso nuestro, en el caso de Bariloche, proponemos un encuentro para el fin de semana del 22 de octubre, el 22 de octubre, el día de la identidad, el día que tiene que ver con las abuelas, y lo que hacemos es una convocatoria, tomamos distintos ejes que tienen que ver con nuestra identidad y con el pensar la identidad como género. Este año agregamos también pensar un poquito desde el medio ambiente, el tema de la violencia también. Pensarlo de diferente manera y cómo nos paramos ante estos ejes que nos atraviesan todo el tiempo. Y gracias también a la colaboración de distintos espacios como teatros o salas, lo llevamos a distintos lugares de la ciudad, ya que es una ciudad que está extendida y que, bueno, muchas veces hace que si se centraliza la gente no tenga acceso, ¿no? Entonces llevamos esto a distintos barrios o distintas zonas de la ciudad. Hoy escuchamos a Rubén Fernández, actor, director y docente de Teatro por la Identidad Bariloche. Llegamos al final de un nuevo capítulo. En la próxima emisión vamos a seguir hablando del teatro que ayuda a las abuelas de Plaza de Mayo a buscar nietas y nietos. En este espacio de Radio por la Identidad. ¿Y vos? ¿Sabés quién sos? No solo le robamos la pregunta, sino también el nombre, parece. Espero que no se enoje. Sé quién soy. Un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.